Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el aire de Hora Libre, Hora Libre por Farco Satelital. Yo no me escucho muy bien. ¿Me están escuchando ustedes? ¿Sí? Perfecto. Si me escuchan del otro lado, yo les cuento que este programa se hace con la colaboración de muchísima gente. Así que vamos a presentar a quien trabajó durante el año con el grupo del comercial número 6. Sí, César Baldoni, que ahora no está porque está de viaje en Brasil. Así que se está capacitando allí. Por eso hoy no está presente. Hoy tenemos la presencia del equipo de REC, donde está Eva González García, y tomando algo de cámara y haciendo algunas cosas. Bien ahí, Eva. Está en la operación técnica Néstor Cortés. Y bueno, quien les habla, Cristian Gauna. Ahora tenemos la alegría de poder recibir a diferentes invitados. Vamos a presentar primero a los más pequeños. ¿Cómo les va, chicos? Hola. ¿Bien? Bien, sí. ¿Me dicen sus nombres, de qué curso son, de qué año, de qué escuela, de qué barrio? Dale. Yo soy Andrés González, vengo de este colegio, Comercial 6, y soy de San Morel, tengo 17. 17 años, bien, bienvenido. Yo soy Jamín Paredes, vengo de este colegio y vivo en Lugano. Este colegio que es el comercial número 6. Sí. Bien, comercial número 6, y en M1 del 13 tiene un estudio de radio que hace muchos años está aquí instalado. Habitualmente recibimos chicos de otras escuelas, ¿sí?, que vienen a hacer el programa acá. En este caso, ustedes están en este edificio. Nombre y apellido, dígame. Melissa Arancibia. Bien, ¿de qué barrio? De Lugano. De Lugano, también de acá de la zona. Bien, tenemos otra alumna más. Aquí me mira así como diciendo que ella participa del proyecto EPA, ¿no? Espacio de Producción. Espacio de Producción y Postproducción Audiovisual. Muy bien, ¿nombre y apellido? Camila Páez, del colegio de Mel número 1. Tengo 16 años, vivo acá en el barrio. Y en este momento estás en la parte del proyecto EPA, ¿no? Sí. Que ahí trabajamos en Men 1 del 13, la Mujica Line, junto con CineSap. Y hay un acuerdo ahí con la gente de la Peugeot Rivière y Aprender Trabajando. Sé que está en horario de laburo ella. ¿Sí? Tengo más gente atrás mío. ¿Me puede saludar? Por favor, se acerquen, así los escucho. Desde ahí no pueden hablar. Tienen que acercarse y decirme sus nombres. Bienvenido, dígame. Hola. Pero no me hables a mí, mirar al micrófono. Bueno, ¿nombre y apellido? Sergio Sánchez, 17 años, barrio Lugano, y vengo al Comercial 6. Muy bien, bienvenido. ¿Quién más está por aquí? Por favor, vengan y saluden. Hola, soy Lautaro Seco, vivo en el barrio de Lugano también, y vengo del Comercial número 6. Bien, ¿cuarto año? Cuarto año. Bien, bienvenido. ¿Y quién más está por aquí? El muchacho de Boca. González Eduardo, vengo del Comercial 6 y vivo en Villa Celia. Bienvenido también. Bien, creo que están hechas las presentaciones de todos los niños. Ahora, los adultos. Tenemos una invitada de lujo aquí. A ver, Amanda Alma. Hola. ¿Sí? Yo no vengo a este colegio, ya terminé hace mucho la secundaria. Invitada, yo les cuento, por varias cosas. Primero, porque es periodista, es comunicadora social. Por otra parte, activista del área de género, ¿no? Sí, feminista me gusta más. Bien, ahora me vas a explicar por qué te gusta más esto de feminista, y me vas a contar qué significa esto de ser periodista, encargarse de la comunicación y de algún modo también tener un compromiso con una causa, ¿sí? Sí. Pero por ahí que nos empiezas a contar un poquito de eso, vamos a hacer primero las presentaciones de otras damas que están aquí presentes. Perfecto. Profes, Mirta Porro, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo le va, Cristian? Profesora histórica, sí, trabajadora con nosotros en el REC y en el programa CineSap hace muchos años ya. Cuénteme, en esta escuela, ¿qué estamos haciendo? En esta escuela, en cuarto segunda de turno tarde, tenemos el proyecto de Radio REC con el profesor César. Estamos trabajando para emitir la semana próxima, o cuando nos dé la fecha del cronograma, un programa sobre aborto y violencia de género. Por eso nos acoplamos a este programa, y quería destacar, en realidad somos semi-visita, porque el EMED1 Mujica Lainez y el América, el Comercial 6 América, comparten el edificio. Sí, hace años. Hace años, desde el 2000. Uh-huh. Y, o sea que somos semi-visita, porque cada tanto espiamos el estudio y los chicos vienen y practican acá con César. Y bueno, y acá estamos una vez más. Y que tiene que ver, vamos a contarle a los oyentes, tiene que ver también con esto, ¿no? Es una escuela comercial, la escuela de la noche tiene la orientación en comunicación social, entonces había como un desarrollo más del área de comunicación, de periodismo, de audiovisual, Pero históricamente hemos descubierto que cuando uno trabaja la cuestión de la comunicación, tiene posibilidades de trabajar materias curriculares como derecho, contabilidad, historia, lengua. Y entonces después nos empezamos a dar cuenta también que eso le servía, y no importaba la orientación de la escuela, sino a los alumnos, los estudiantes. Entonces, a partir de eso es que empiezan a sumarse posibilidades de escuelas que ya inicialmente me acuerdo que REC trabajaba solo con escuelas con orientación en comunicación. Hoy hay normales, técnicas, periodísticas, hay de comerciales, hay de administración de empresas, hay gastronomía, y todos hacen radio, y todos se salen empiezan a beneficiarse de la práctica de investigar, leer, escribir, hacer programas de radio, grabar, filmar, digamos, hay como todo un desarrollo ahí que sí, es bastante enriquecedor, digamos. Sí, también el CineSAB aporta mucho a las escuelas, estas medias comerciales de la zona de Lugano. Los chicos también participan en CineSAB, en el comercial 6. Yo también soy profesor del 12, también participamos, ahí trabajo yo este año en el 12, con CineSAB. Escuela de Comercio 12. Escuela de Comercio número 12, todos de Villa Lugano, cerca del autódromo, para los que están lejos, en el interior. A veces escuchamos los ruidos de los autos. Tal estamos cual. Cerca del autódromo para que nos ubiquen. Viene en la zona sur. Ayúdenme en la presentación de los compañeros y compañeras que están aquí. Acá tenemos docentes, ¿no? La compañera que tuvo que cedernos su hora de clase, que es la profesora Silvia Filipa. ¿Profesora de? Bueno, yo trabajo en el área contable y en el área de comunicación también, ¿no? Ajá. En estos momentos tenía que estar en clase con los chicos. Bien, estamos en una casa rara, pero una casa especial. Una parte de comunicación también. Bien. Con mucho gusto. ¿Y el compañero? Juli Gravano, profe de inglés, no estoy con los chicos. Primero, tercero y quinto, no tengo alumnos y tenía que hacer. Estás invitado. Sí, sí, estoy acá, no sé qué hacer. Invitar bueno, a la profe invitó. Yo lo invité, pero tampoco es porque no estaba haciendo nada, porque vos desarrollaste. Porque estaba en la hora libre. Yo tengo la libre. No, porque los chicos se fueron al planetario. Fueron al planetario, expliquemos, porque si no. Pero vos desarrollás un proyecto institucional especial en la escuela. Sí, estamos con el proyecto de ESI, de Educación Sexual Integral. Estamos recibiendo poca capacitación porque en realidad no hay mucha capacitación así de forma masiva a los profes, es muy reducida y bueno, peleando con eso, contra eso y haciendo lo que podemos con las pocas capacitaciones que tenemos, tratamos de implementar este año en primer año por primera vez en la escuela talleres de educación sexual integral con los chicos. Bien, vamos a empezar por acá entonces. Amanda Alma, invitada especial, invitada hoy por este tema de poder ayudarnos a pensar. Lo que nosotros queríamos era que de algún modo nos ayudes a pensar qué pasa en este contexto donde hay que comunicar, la gente tiene derecho a determinada información y resulta que, por ejemplo, un profesor puede decir, tengo a cargo un taller de sexualidad integral, pero no me llega la información. Los medios muchas veces no tienen esta información. Hay corporaciones, hay laboratorios, por otra parte hay un contexto donde están los médicos y los médicos tampoco nos dan toda la información a todos los ciudadanos. ¿Cómo la ves vos, digamos? ¿Por dónde te parece que podemos empezar acá? Bueno, me parece que lo más importante e interesante de los últimos tiempos tiene que ver con poder sacar del ámbito médico la sexualidad y poder ponerle en la vida cotidiana de todos nosotros. Todos los que estamos acá tenemos sexualidad, tenemos identidad de género, identidad sexual, tenemos prácticas sexuales. Los pibes y las pibas acá también las tienen, supongo, porque ya están en proceso de desarrollar su conocimiento del cuerpo y también de sus deseos, ¿no? Y me parece que ese es el gran desafío que tiene la Ley de Educación Sexual Integral, sacar del ámbito de la medicina y ponerlo en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué nos pasa a todos nosotros con la sexualidad? Y yo creo que uno de los grandes desafíos que hay para que esta ley se pueda implementar realmente y tenga una eficacia real en mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de las jóvenes es que los docentes y las docentes también nos preguntemos o nos pregunten o se pregunten qué les pasa con su sexualidad, porque si nosotros creemos que las cosas son de una manera siempre igual, estables, estáticas, que lo único que cambia es la cantidad de años que vamos acumulando y no nuestro vínculo con nuestro cuerpo y con nuestros deseos, estamos transmitiendo parte de, digamos, de una información sesgada, ¿no? Nos estamos comiendo una parte de nuestra propia experiencia de vida, porque supongo que a todos nos ha pasado que nos hemos encontrado en una carrera de descubrir qué era lo que nos gustaba, cómo nos sentíamos mejor, y las dificultades también que nos encontramos cuando empezamos a conocer a otras personas, ¿no? Cuando nos empezó a gustar alguien y no nos dio bola, cuando nos vimos en situaciones donde no nos gustaba estar y igual concedimos situaciones que tienen que ver exactamente, precisamente con la práctica sexual, ¿no? Todas nos ha pasado, sobre todo a las mujeres, de tener situaciones de acoso, de tener situaciones de violencia sexual, de que en la calle vamos y todos los tipos te dicen algo, tengas la edad que tengas, tengas el cuerpo que tengas, tengas la ropa que tengas, y eso es parte de la sexualidad. Y me parece que poder empoderarnos nosotras y poder transmitir esa experiencia de poder vivir una sexualidad libre y desde el placer es parte del desafío de la educación sexual para que las generaciones nuevas puedan tener una sexualidad yo mucho más libre. Pregunto, más antes, fuera de aire, mientras estábamos ahí haciendo pruebas técnicas y qué sé yo, vos dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención, que es mi vida privada también es un acto político. Bueno, esa es una vieja consigna del feminismo, por eso también me defino desde el feminismo. Yo hasta el 2001, bueno, conozco Lugano, conozco Soldati porque muchos años milité en Villa 3, en la zona sur de la ciudad, en grupos comunitarios ahí, en apoyo escolar, en Bajo Flores también, con algunas organizaciones que en los 90 empezábamos a trabajar ahí en los barrios y que por ahí no era una práctica tan común. Y a partir de que fui al Encuentro Nacional de Mujeres en el 2001, que ya llevaba 16 años y era una experiencia que yo no conocía, empecé a encontrarme con un mundo y un montón de discusiones que nunca me las había planteado. Claro. Entre ellas era eso, cómo me sentía yo conmigo misma, cómo me sentía yo con mis relaciones de pareja, cómo me sentía yo con mis relaciones laborales. Y encontré ahí una bibliografía gigante, tan grande como la que ya me había leído, de sociología, de marxismo, de no sé, de un montón de teorías políticas en la universidad y también en la práctica más militante, que hablaban de eso, del cuerpo, que hablaban de que todas las cosas que nos pasaban tenían que ver con sistemas de relaciones de poder. Y en la década del 60 las feministas plantearon una consigna muy interesante, que es lo personal es político, porque lo que nos pasa a nosotros no nos pasa a nosotros solamente, individualmente. No es que a mí, no sé, con cosas también biológicas, no me viene la regla o me indispongo en una edad determinada porque la biología y la vivo todos, vivimos de la misma manera la menstruación. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces en ese curso de ir descubriéndome en mi relación con mis vínculos más personales, me di cuenta muy fuertemente y empecé a aprender, a preguntar, a experimentar también en ese sentido a través del intercambio con otras mujeres, con feministas, con académicas, con otras mujeres de los barrios. Yo fui al Encuentro de Mujeres con mis compañeras militantes de la Villa 3, que eran vecinas del barrio, que siguen siendo vecinas del barrio. Y fue un momento de acercamiento muy fuerte, muy fundante, ¿no? A todas nos cambió la vida esa experiencia, estar con un montón de minas y discutir de cosas que nunca habíamos discutido. Yo nunca había discutido con una vecina del barrio cómo era, no sé, su relación con su marido. Solamente cuando había una cuestión de violencia, cuando el tipo no se hacía cargo de algo. Pero no desde lo que ella deseaba o lo que le costaba o no desarrollar su vida. Entonces, ahí me parece empecé a pensarlo de otra manera. Hay algo que estaría bueno para abrir también un poco en juego, es acerca de qué pasa con esto de cuando uno naturaliza o no puede ver cosas que nos constituyen, ¿no? Por ahí escuchaba también antes, fuera de aire, que Mirta les decía a las chicas y a los chicos que ellos trabajaron sobre noviazgo violento. ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes empezaron a elaborar sobre eso? ¿Escucharon algo? ¿Qué hicieron? No les tocó el taller, por eso me estaban comentando de que ellos no tuvieron el taller, pero se acercaron y le dieron a los más chicos, porque tratamos de reforzar, generalmente me di cuenta porque por otras charlas dentro de la institución, que se está tratando de reforzar a los años más chicos, primeros y segundos, para ir adentrándolos en los temas. ¿Tienen ustedes conocidos, experiencias así sobre chicas o chicos que han sufrido situaciones de violencia con sus parejas? ¿Conocen eso? Digamos, o en líneas generales no se habla de eso. A ver, no con nombres, el hecho en general. Fulanita. No, enganita. Chicos, los conozco yo. Para que llegue al docente hay un trecho más corto y más largo entre ustedes. De eso no se habla mucho, ¿no? No. Bueno, esto me parece que es parte del desafío también, ¿no? Poder hablar con más libertad, y me parece que una cuando se va haciendo más grande va dándose cuenta qué implicancia tiene ese silencio en la vida, ¿no? Y me parece que por eso cuando hablábamos también antes fuera del aire de que la escuela se transformó mucho, me parece que habilitó espacios de diálogo que antes no existían tanto, ¿no? O que eran más difíciles conquistar, que era más por la demanda por ahí de la organización. En mi escuela, que una piba a los 16 o a los 15 estaba embarazada y lo que significaba también para esa escuela, ¿no? Y que durante mucho tiempo significó que quede fuera de la escuela a medida que esa panza crecía, crecía la distancia y la posibilidad de seguir estudiando. ¿Y qué pasaba con el pibe también, no? Porque a la piba le caían muchas cosas y al pibe por ahí no le caían los mismos prejuicios, ¿no? Encima. Entonces, me parece que eso son desafíos interesantes que se dan y para mí lo importante es aprender, que también es parte del tiempo, ¿no? Y los talleres de radio me parecen fundamentales por eso. Y el valor de la palabra, lo que una no dice, lo dice otro y lo dice por vos. Y te terminan haciendo decir cosas que no son las que vos pensás. Entonces me parece que tiene mucho que ver con eso. No, y aparte me parece que es fundamental permitirse pensarlo. En tal caso uno puede tomar decisiones después de cómo sí. quiere encarar determinados temas en su vida, pero lo que tiene es que permitir pensarlos y algunos en algunos momentos también tener el espacio para reflexionarlo. Digo, eso no es sencillo. Sí. ¿Sí? Digo, pienso en un montón de situaciones. Vos antes estabas hablando de que están dando cursos sobre educación sexual integral, ¿no? Talleres. Sí, talleres. Sí, porque en realidad la modalidad es taller, porque creo que... me acerco porque me dijeron que me acerque el micrófono. Sí, sí. O te acercas a esto o a aquel, da igual, pero hay que acercarse. Dale. ¿Salgo la foto acá? No, radio. No, pero está con la, hay cámaras acá. No, en realidad lo que pasa mucho con los profes, veo que hay... Ellos, nosotros necesitamos capacitación, eso es un hecho, es real. Uh-huh. Carecemos de, ese, de esa capacitación, en mi opinión, por una decisión política. Básicamente, porque la capacitación es... sí. Lo que pasa es que lo que es educación sexual integral no es solamente en lo que compete a la sexualidad, ¿no es cierto? Sino es mucho más abarcativo. No es solo genitalidad. Claro, no es solamente a lo sexual. Pero cuando llegamos a hablar con los profes, ellos tienen como esta idea, me parece que muchos profes, que es solamente hablamos de, no sé, de la genitalidad, de los anticonceptivos, de cómo poner un preservativo... Y justamente es mucho más que eso. Entonces, creo que cuesta que los docentes entiendan un poco esto y que no necesitas tanta capacitación para dar un taller en tu curso. Y es un taller. No es que el docente va a impartir un conocimiento y les voy a dar clase a los chicos de cómo... No, esto es un taller. Es visibilizar temas y que todos opinemos y que todos reflexionemos y que tal vez yo, obviamente, no voy a tener las respuestas para todas las preguntas de ellos, y que, bueno, me las llevaré, las trataré, buscaré información. Esta es la modalidad que estamos tratando de usar, pero cuesta mucho porque creo que lo que decía ella, muy bien, la sexualidad nos atraviesa a los adultos, uh-huh. entonces tenemos que empezar a ver qué nos pasa con nuestra propia sexualidad también, y con uh-huh. nuestra propia identidad. Y ahí claro, pero digamos, porque a todos nos toca desde algún lugar, entonces nos cuesta tal vez llevarlo al aula. Porque, si van a pensar que yo uso preservativo, que no uso, qué sé yo, ¿no? Porque creo que pasa eso. Entonces hay mucho miedo de hablar un tema, ¿no? Y de que no sabemos, y si no sé, bueno, si no sé, se aprenderá, digo, me parece que... Pero es importante, pues sobre todo decía Amanda, vos sos más joven en la docencia, pero hace 6 años ni siquiera se atrevían a hablar de sexualidad de ningún tipo. Yo soy docente, de eso no hablo. Yo era tutora, coordinadora de tutoría, pero tenés que hablar. Y además, o sea, la realidad está... Tenemos que hacer algo. No podemos permitir que un chico de 13, 14 años esté embarazado. Que hablen ellos de última. Hay mil maneras de usar disparadores en el aula. Yo uso mucho cortometrajes y paso material audiovisual y que se vean y hablar. Y bueno, y hablamos y hacemos buzón de preguntas. Y le pregunto antes a los chicos. Chicos, ¿ustedes cómo viven esta situación? Porque ustedes están justo en la edad donde las preguntas aparecen y aparecen las tomas de decisiones. ¿Cómo viven esas situaciones? ¿Las hablan con quién la hablan si tienen que hablarlo? ¿Con quién hablan de estos temas? Mamá, papá, una amiga. Con los amigos más que otra cosa se habla. Con los amigos. Sí. Y con los amigos, digamos, el encare es desde la situación cuando tenés un problema, cuando te llama la atención, ¿cómo es hoy? Yo me acuerdo, yo hablaba con mis amigos mucho más chicos que ustedes. Estoy hablando de 11, 12 años. Ya hablaba con mis amigos. Pero en líneas generales, hablábamos también desde el temor, desde mucha información que no nos llegaba. Había como miedo de... Se habla en general, se habla de los temores, de lo que... En general se habla de todo. Pero, por ejemplo, una situación, ¿no? Resulta que hay una chica que está... muy subyugada por tu presencia y bueno, medio que viene y te dice, y bueno, nos vemos el sábado, nos vemos el domingo, y vos como que no te esperabas eso. Entonces, si tenés que plantearle a los amigos, che, esta chica, nos vamos a ver y la verdad que no sé qué va a pasar, ¿cómo se encara eso? A ver, con los amigos, ¿cómo se pregunta? Porque, por ejemplo, ayer acá en la escuela hubo una muestra de proyectos. Y había en el primer piso toda un aula dedicada a educación sexual, ¿no? Entonces, a mí me tocó participar de un juego donde había secuencias de cómo usar un preservativo, ¿no? Entonces, era un juego, ¿no? Entonces, vos tenías que ordenar la secuencia. Si primero, primero dónde tenías el preservativo, cómo abrirlo, que no abrirlo con los dientes y demás. Entonces, yo les decía a las chicas, a ver, la podemos ordenar y eso, y es fácil de ordenar, pero a lo mejor hay otras secuencias previas que tienen que ver con el tema del placer, porque la secuencia empezaba con la apertura del preservativo. Claro, ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Cómo llegas hasta ahí? Claro. A mí me costó un montón llegar hasta ahí. Claro, entonces... De eso se habla, eso te quiero preguntar. Porque uno, si por ejemplo, intenta poner un preservativo... en un pene que todavía no está en la situación de vamos, entonces no sé si me entendieron, claro, no se puede poner o se pone mal y se coloca mal y ahí sí hay riesgos de contagios, de riesgos de ¿cómo se llama? De transmisión de enfermedades y también de embarazo si es que no quieren tener un bebé. Entonces digo, ahí digo está bueno lo que decís, porque justamente en los talleres de educación sexual integral hablamos un poco esto de llegar a ese momento, como decía ella, ¿no? De quién tiene el preservativo, ¿no? En la cartera o en el bolso, ¿no? Porque está un poco esta cosa de que... ¿Quién lo va a comprar? Tiene que comprarlo, porque son gratis. Y, por ejemplo, para mí tendría que haber en la escuela son preservativos. En otras escuelas hay. Son carísimos, salen 7 mangos. De 7 a 10. No, pero son gratis, son gratuitos. Bien, digo, si querés comprarlos, son carísimos. Si no, se pueden conseguir en cualquier hospital público, en cualquier sala, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia. Todos los métodos, ¿cómo sabe el precio, Cristian? No, yo estaba haciendo la cuenta, 7 la semana, yo dije, Cristian, ¿cómo vas a refiero? Pero que ustedes no se dieron cuenta, los adultos que están acá, la cara de horror de nuestros alumnos. Están rojos, bueno, no saben dónde poner la voz. Lo que pasa es que una cosa es estar estudiando radio, pero después vos tenés que volver al aula y los tenés que ver todos los días. Y a veces uno dice, bueno, ¿cómo sigo después de haber hablado estos temas? En el caso del adulto, y el chico dice, y esta profesora me estuvo hablando de este tema y ahora cómo lo miro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en realidad conmigo ya están acostumbrados. Sí, pero lo más chico... Sí, pero el tema de la vergüenza también tiene que ver con esas ideas que se tienen de que el sexo es algo que sirve para una cosa en particular, para la reproducción, se da solo en la intimidad. Entonces, yo voy por la calle y veo un montón de escenas sexuales y sexuadas, no solo en las revistas, digo, chapando en la calle, pibas y pibes, y gente grande de todas las edades, bueno, haciendo un montón de cosas. Hay un montón de acoso callejero, ¿no? Que muchas veces, no sé, yo lo vivo en la calle. ¿A qué llamas acoso callejero? Y las apoyadas en los bondis, y cuando sos pibita, las cosas que te van sugiriendo a cambio de algunas cosas, para entrar a un lugar, por un trago, qué sé yo, hay muchas cosas que son así. Vas por la calle y te dicen cosas. Claro. Pero te lo dicen, seas quien seas, donde estés y la edad que tengas. Sí, yo en eso ahí reconozco algo que es que no es privativo solo de las mujeres. O sea, hay muchas de esas situaciones que viven tanto hombres como mujeres y depende del nivel de vulnerabilidad en el que te encuentres. Sí, creo que mayoritariamente las mujeres. No sé, preguntemos acá cuántos piropos le dicen en la calle, cuántas barbaridades le dicen en la calle a cualquiera de las mujeres que están acá y a los varones, y seguro... vamos a tener una diferencia abismal entre lo que pasa a los chicos o a los hombres. De todos modos está mal. Digo que es una parte de la sexualidad eso también, que está tan expresada en la calle, en la tele, en los carteles, en los afiches. Las propagandas de ropa interior. Si eso no es sexualidad explícita, ¿qué es? Digo, ¿no? Porque está, no hace falta promocionar todas las pibas en bombacha y corpiño con un cuerpo increíble. Porque después nosotros vamos a la calle y no es la misma situación, ¿no? Y así también está habilitado que vengan y te digan cualquier cosa, porque te dicen cualquier cosa en la calle. Frente a eso, ¿qué te parece que hay que hacer o qué es lo que puede hacer el ciudadano común? Yo me enojo. Claro, digo, porque... Yo de verdad lo creo, ¿eh? A mí no me parece que sea muy distinto de si a alguien se lo... se lo acosa, se lo aprieta, o si desde algún lugar se incomoda a la persona, y no me parece que sea más bueno o más malo porque haya mayoría de mujeres o mayoría de varones. La verdad es que está mal que se lo hagan a cualquiera. Sí, claro, pero yo lo que digo también en ese sentido es que el cuerpo de las mujeres uh-huh. está mucho más expuesto que el cuerpo de los varones, ¿no? Uh-huh. En general lo que vemos son las chicas con bombacha y corpiño, muy pocas publicidades de varones en calzoncillos, y además están orientadas a otros públicos, ¿no? Y sí. hay una legitimidad social de que las mujeres estamos a disposición de los varones. Por eso hay tanta violencia también. Por eso me parece que el debate es interesante, que se hagan los talleres en las escuelas. Es interesante esta problemática que planteaba ella de cómo encaramos el día después de las charlas sobre sexualidad que tenemos en un ámbito tan libre como es hoy este estudio de radio, para seguir adelante, para que ninguno se sienta ni incómodo, ni violentado, y ni tampoco restado en su lugar de autoridad o de adulto responsable, ¿no? Yo creo que ahí hay un camino que es el de reconocer que en algunos ámbitos no estamos acostumbrados ni a hablar del tema, ¿no? Que nos incomoda, que nos tensiona, y que por otra parte también nos pone en riesgo. Uno siente que cuando expresa determinada cosa está como expuesto y vulnerable. Totalmente. Porque tiene que ver con lo más profundo del humano, pero por otra parte es con el que sabes que el otro te está juzgando. Es que la sexualidad tiene que ver con la vulnerabilidad. Porque es la exposición con alguien a partir de tus deseos, en el mejor de los casos. Y también cuando no hay... Vos no podés poner en juego tu deseo porque hay una situación de tensión y violencia y de obligación de tener, por ejemplo, esto, la iniciación sexual. Supongo, a mí en mi etapa de adolescente fue muy difícil. Fue un peso muy fuerte. Y durante muchos años de mi secundaria, desde que entré, que ya soy un poquito más grande, que te desarrollás, hasta que viene la primera vez. O que te enganchás con alguien y tenés una relación sexual desde el placer. Es difícil, porque tus primeras veces muchas veces no tienen que ver tanto con el placer, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a que los chicos y las chicas sientan realmente lo lindo y lo maravilloso que es estar con alguien que te gusta y tener una relación sana, ¿no? En ese sentido. No desde lo biológico, digo desde lo afectivo. Que eso me parece que es un problema difícil de resolver. No es tan sencillo. Pero bueno, ahí vamos a esto, ¿no? Lo importante es también empezar a hablarlo y empezar a sacarle ese velo de prohibición. Vamos a tener que hacer un pequeño corte, escuchar algo de música, después volvemos con un poco más, así tomamos aire, ¿les parece? ¿Sí? Perfecto. Nosotros escuchamos un poquitito de música y volvemos con más Hora Libre. Mire, mire, mire, mire, mire. larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella, y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver, y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. Comunicación hace escuela. Continuamos en el aire de Hora Libre. Antes de seguir con esto, les cuento que estábamos escuchando a Ciro y los Persas con Mírenla, y que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de estar expuesto y de... Vos decías algo que a mí me parece fundamental, que es esto de que uno se siente vulnerado, porque también hay algo de expresar en la sexualidad el deseo. Sí, es lo que yo quiero, lo que no tengo también. Cuando estoy con alguien que me enamora o alguien que de alguna manera, digamos... Sí, y permitirte también explorar, ¿no? Y conocer tu cuerpo. Me parece que también tiene mucho que ver con darnos cuenta o reconocernos. O en esta relación también, no sé, yo no soy docente, entonces me parece también ahí hay como muchas cosas que se ponen en juego, porque es un rol social la docencia, porque hay una distancia generacional que es a veces insaldable, por más voluntad que le pongas y por más ganas y contacto que tengas con los pibes y las pibas. Bueno, los pibes van pasando generación año tras año y vos también vas creciendo, entonces hay diálogos que son difíciles, pero me parece que recuperar el placer en la sexualidad es una batalla colectiva, no es solamente las nuevas generaciones y transmitir eso. También, digamos, me parece que al menos yo cuando he hablado como periodista muchas veces con las compañeras y los compañeros que han hecho los materiales de circulación del Ministerio de Educación, sí, en las presentaciones, las revistas, por ejemplo, ¿no?, que hablan de la masturbación. Yo me acuerdo que en el momento que fueron a la presentación, una amiga de un proyecto común que habíamos tenido había participado en la redacción de la revista que da el Ministerio de Educación de la Nación para la familia, para hablar de sexualidad, y hablaba de la masturbación y la enfocaba principalmente en la masturbación masculina, y habían logrado, me decía, ella me lo reconoce como un logro, me dice, mirá, logramos que haya por lo menos una frase que diga que las mujeres también nos masturbamos. Me dice, pero la batalla que dimos dentro del Ministerio, dentro del área de educación sexual, para poner ese concepto, para decir que existe, para decir que no es nada más, o sea, lo que hacían ellas era poner de manifiesto que no era ninguna práctica mala la masturbación, que tenía que ver con el conocimiento del propio cuerpo, pero estaba centrada principalmente en los varones, y habían podido poner la mirada, una mínima frase de la mirada de las mujeres, entonces, o esto, reconociendo que las mujeres también nos masturbamos, ¿no?, y que no tiene nada de malo, y que no es ningún problema, ni que tiene que ver con falta de posibilidad de tener relaciones sexuales con otra persona, ¿no?, tiene que ver con el autoerotismo, y poder plantear eso, bueno, fue una cosa difícil, dentro del equipo que trabajaba para promover eso en las escuelas. Que entonces, son los especialistas, digamos. Me parece que es eso, es asumir que es un problema social, que también es parte de un negocio muy grande, que pone la relación entre los buenos y los malos, entonces las mujeres que están en sus parejas estables son el modelo de mujer que la sociedad capitalista y patriarcal quiere, las mujeres que no tienen una relación estable, se las categoriza de una manera determinada. Sí, con disvalor, ¿no? Claro, ¿no? Entonces esa lógica también hace que nosotras nos enfrentemos, que nosotras no podamos también construir una crítica más constructiva, porque no sé si es importante ver quién es el responsable en eso, ¿no? Entender que es un problema social, la sexualidad no es un tema. Ahí me parece que hay algo de esta conversación que me parece que nos toca a todos. Vos decías algo fuera del aire que tiene que ver con que los profes muchas veces nos vemos en situación de tener que llevar adelante o conversaciones o diálogos con nuestros alumnos donde quizás uno está como en jaque, está como en situación en que, no sé bien cómo lo habías dicho, pero donde uno no sabe bien cómo va a encarar la situación. No, yo creo que uno tiene posibilidades de hablar con ellos, pero desde mi criterio, ¿no es cierto? Lo que yo considero, pero es lo que yo considero. Entonces yo digo que los profesores, los docentes en general, tendrían que ser más capacitados, tendrían que estar más capacitados, porque ¿qué pasa? Yo puedo tener criterio o no, ¿entendés? Entonces les estoy diciendo algo, les estoy transmitiendo algo que para ellos, al ser el adulto, lo consideran como una palabra de decir, bueno, la verdad. Si la profe lo dice, claro, eso será. Es un problema de la docencia. Y si les estoy diciendo algo que está mal, ¿entendés? Que no corresponde, ¿dónde está el límite? Yo confío en mi criterio, pero... Bueno, hay algo del currículum de todos los docentes y que me parece que también tiene que ver con que si todos empezamos a hablar con cierta libertad, permite el diálogo y permite esto de que fluyan diferentes ideas y que uno pueda también preguntarse, enriquecerse y en eso cuestionarse, ¿sí? Digo, ¿se sumó alguien a la mesa? Sí. ¿Sí? ¿Cómo sí. le va? Dígame su nombre. Janina. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno. Estás muy lejos, ¿eh? Muy, muy, muy lejos, así que... Habla sí. fuerte. Bueno, yo vine a formar parte de... Bueno, vine a hacerle un par de preguntas a los chicos por el tema de la carrera. Estoy en mi último año. ¿De qué carrera? Yo voy a seguir periodismo. Va, de licenciatura en ciencia de la comunicación. Bien. Y bueno, mi último periodo en quinto año es precisamente una investigación sobre esa carrera. Y bueno, estoy acá. Bien, una de las cosas que ahí escuchaba fuera de aire cuando te sumabas era, bueno, cambió mucho la situación, la profe también ahí decía, hay de cosas que se hablan, pero también hay situaciones que han cambiado, creo yo. Sí, como yo te decía, tengo dos hermanas mayores de 20 años y a los 15 mi mamá no les dejó participar en una charla sobre educación sexual. Y yo a los 15 años estaba mucho más informada que ellas a la misma edad. Y es como que esas cosas te hacen pensar que ahora es como que es más mucho más fácil poder hablar sobre ciertos temas. Ahora vos podés ir y decirle, mira mamá, estoy conociendo a un chico y bueno, ¿viste? Antes mis hermanas le decían eso y le daban... pienso tomar pastillas, por claro, ejemplo. Claro, por ejemplo. Y mi mamá le daba vuelta a la cara un cachetazo si les decía así. Y es como que, no sé, es como que, ¿por qué es así? ¿Por qué era así? Y porque ahora es como que si vos hablas de sexo, ay no, sos una, y no tendría que haber dejado. Eso en el ámbito de lo privado, en las familias, quizás en algunos casos todavía sigue siendo difícil hablar con los viejos. Yo me pregunto, ¿qué pasa en los medios? ¿Qué pasa con las publicaciones? ¿Hay alguna clase de problema en el momento de escribir, de publicar, de hacer notas, de hacer radio? Y sí, es compleja la situación, porque una cosa son los medios gráficos, otra cosa son las radios, otra cosa es... ¿Cuál es tu experiencia ahí? ¿Cómo la vivís vos hoy? Mira, yo cuando trabajé durante muchos años en un canal de televisión en América, en el noticiero, durante 7 años. Y América Televisión es un canal que se caracteriza mucho por el amarillismo y por tener una mirada de la cobertura periodística muy salvaje, ¿no? Sin tener en cuenta los contextos, sin tener en cuenta las dificultades que se generan a partir de la difusión de alguna información. Y la verdad que sobre la cuestión de la sexualidad siempre en general estuvo muy vinculado a la cuestión de la genitalidad y en eso también tiene que ver con la diferencia importante que me parece a mí que tiene que empezar a aflorar, que tiene que ver con la multiplicidad de identidades de género que existen, identidades sexuales, ¿no? No hay lesbianas hablando, no hay gays hablando, no hay travestis hablando en los medios de comunicación, y ahí hay también experiencias de sexualidad. Sí, si no hay, tienen que ocultarlo desde el lugar de la información y la seriedad, no. Claro. Quizás estar más del lado de los artistas, desde otro... Claro, porque también está pensado que hay un solo tipo de sexualidad, porque la sexualidad sí están pensando para la reproducción. Entonces, me parece que, o por ejemplo, cuando se hacen notas sobre la situación de los jóvenes y la sexualidad, o las imágenes que aparecen son o de pibas embarazadas, o cuando se habla del aborto, se pone una mujer gestante con una panza gigante, y cuando no tiene que ver con eso, cuando en general la mayoría de los abortos en el país y en general en el mundo se hacen en el primer trimestre, donde no hay todavía signos físicos externos de que alguien está embarazado, de que una mujer está embarazada. Entonces, esas cosas siguen reforzando esta idea de que la sexualidad es para la reproducción y que el placer es por ahí una condición extra, ¿no? Que si encima tenés placer, buenísimo. Pero eso me parece es una deuda social. También, si lo vemos, por ejemplo, en las novelas, lo difícil es que se hacen las relaciones amorosas entre los protagonistas, claro. Los escabrosos, lo problemático que es, cuando en la vida real no es así. Y está bien, bueno, es la ficción, dicen, ¿no? Desde un amparo. Pero eso construye discursos, eso construye información. Hay muchos estudios hechos que... por ejemplo, las novelas en Brasil, cuando se incorporaron las problemáticas de HIV, cuando se incorporaron las problemáticas de violencia, el impacto social que tuvo hacia la disminución y hacia la circulación de información fue muy importante, ¿no? Porque el medio de comunicación es un servicio público y ahí hay un montón de cosas que tienen que circular desde la difusión y desde la destrucción de estereotipos que son nocivos en términos de que te hacen mal en el proceso de tu crecimiento, ¿no? Entonces, las relaciones que se establecen con los pibes y las pibas en el proceso de esto que decíamos, ¿no? Del despertar sexual, del conocer el cuerpo. A mí me parece que habría que tener un poco más de responsabilidad, sobre todo en la ficción, ¿no? Donde podría ser un punto interesante para transformar esa mirada. Yo veía una serie de encuentro que estaba buenísima sobre la escuela secundaria, sí. Que eran varios capítulos y que planteaban la cuestión de la sexualidad. No, y era muy fuerte porque era desde un lugar súper, digamos, naturalizado para nosotros que estamos en la vida cotidiana. Que no es tan sencillo, no es tan sencillo, sobre todo para los pibes y las pibas que de repente se encuentran con que entre ellos quizás pueden hablar con cierta libertad, con los padres no con tanta, que en algunos lugares tienen la palabra clausurada. Digo, esto que hay donde hay espacios donde... Aún cuando vos digas que se puede hablar, ellos no sienten el permiso, claro, de poder expresarse. ¿Querían preguntar algo? Sí, le quería preguntar si ella piensa si la ley de medios puede hacer que haya más programas sobre este tema. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y me parece que esto que se hace acá en la escuela, de radio hecha por jóvenes, que la producción audiovisual hecha por jóvenes, cambia radicalmente la situación, porque es la propia experiencia de ustedes. Yo todas las veces que participé en espacios de... taller de radio con jóvenes, me sorprendí muchísimo de eso, ¿no? De la capacidad de transmitir esa experiencia que se va aprendiendo. Así que me parece que la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, sí, para ser más precisos. Más precisos y también para destruir las, digamos, desestimar esas miradas que tienen también los sectores monopólicos y que también es el monopolio de la comunicación en términos culturales, ¿no? Porque todas vemos la novela de Adrián Suárez, o en algún momento hemos visto alguna de la novela del 13, y vemos cómo construye esa relación entre el pobre o la pobre y el rico, y la relación del embarazo en soledad, y desde un lugar que siempre triunfa el amor, y que en la realidad es mucho más difícil. Mucho, ¿no?, más complejo, ¿no? Pregunto, a ver, así como para abierto a todos, vos por ahí decías también, y antes lo hablábamos fuera de aire, hay como una relación entre esta cuestión del respeto al cuerpo y a veces la imposibilidad de prever algunas situaciones que terminan en embarazo o que terminan en... que no está mal que alguien se embarace, el problema es cuando uno no quiere embarazarse. O cuando alguien no puede tomar decisiones sobre su cuerpo y los demás los toman sobre él. Y vos planteabas algo que era... También hay como un marco económico donde hay mucho de negocio, ¿sí? Uh-huh. Que hay un negocio o de laboratorios o de médicos que hacen abortos a escondidas, pero que se hacen. Hay empresas de publicidad que cada vez son más jovencitas las modelos para imponer también estilos de vida, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Sí. Ahí el cuerpo es el gran negocio, porque el cuerpo rinde hasta que te morís. Entonces tu cuerpo existe y puede ser explotado de mil maneras. Y además es la explotación el recurso más accesible, más fácil, vos podés. Sí, la forma, de hecho yo recuerdo en el proyecto de alumnas madres, una de las cosas que decía una de las capacitadoras una vez era, bueno, el cuerpo es lo que tiene esta chica para tener algo. Y algo que puede tener a veces es un hijo, cuando no tenés nada, cuando no tenés futuro, cuando no tenés proyecto. Ahora, muchas veces no saben todo lo que implica ese tener un hijo. Yo no tengo hijos y tampoco lo puedo imaginar. No, y se empiezan a enterar de un montón de situaciones que van a tener que enfrentar al momento de enfrentarlos, y a veces son muy chicas y muy chicos. Sí, yo recuerdo algo que me planteaba una de las capacitadoras, Lucía, una vez, que era, bueno, un papá de 12, 13 años con una piba de 11 o 12 años son chicos. Claro. Y son chicos que ya tuvieron una iniciación sexual y que muchas veces no problematizaron ni un poquito el tema, y se ven enfrentando toda una situación, y donde muchas veces, aparte, aparece esta idea del adulto, donde hay, no hay una sola posición, donde alguien te dice tenés derecho a tomar tu cuerpo y abortar, o alguien te dice esto es un pecado si matas a alguien adentro tuyo. Estos discursos se están compitiendo. Bueno, es eso lo que se planteó en cuando preparábamos el programa con las chicas, las chicas que están hoy acá y el compañero, cómo tienen el discurso bien incorporado, y les costó entenderlo. ¿Y cuál era el discurso? ¿Qué decía ese discurso? No al aborto, ¿no? ¿Cuál era la posición general que tenían en el curso? Ya que no le aborten. ¿Y que no le aborto por qué? Porque sería como una forma de matar a una persona, no sé. No, un pensamiento de un asesinato. No, igualado al asesinato. Igualado al asesinato. No sé, como que algunos tenían un pensamiento que el legalizar el aborto, si bueno, puedes legalizar el aborto, también estás legalizando el asesinato. Alguien puede ir a matar a alguien y decir, ah, sí, bueno, si puedes matar a un bebé, ¿por qué no puedo matar a una persona? Bien. Y ahí aparece como, digamos, un argumento que es bien, bien contrapuesto, digamos, y que tiene mucho más que ver con qué voces, quiénes son los que dicen habitualmente esto. ¿De dónde sale esta forma de pensar? ¿O quiénes son los que sostienen esta forma de pensar? Mi abuela. Tu abuela, por ejemplo. ¿Y cómo le dieron vuelta el discurso ese? Mi mamá también. Tu mamá, tu abuela, la gente más grande. Bien, sí, digo, me parece que la gente grande no. La mayoría. Ni la profe no. Claro, porque la otra profesora hablaba de la subjetividad. El docente es subjetivo. Es imposible perder la subjetividad. Lo que tenemos que hacer, y lo que yo hago, ellos me dicen no al aborto, entonces sí. Ellos me dicen sí, entonces yo digo, ¿por qué no? Para que ellos evalúen. Yo quería preguntar eso, ¿cómo hicieron para transformar ese discurso? ¿Cómo fue el trabajo para poder encontrar otros discursos que dijeron, bueno, esto es una mirada que está fundada también en una lógica de pensar que solamente el hecho biológico ya te constituye como un sujeto, un ser, una persona? El hecho de, además, esto que decíamos también cuando contábamos lo de las pastillas de misoprostol, ¿no? De oxaprost. Que no salió al aire todavía eso. Ver, bueno, que tiene que ver con medicamentos. Con medicamentos que tienen que ver con la posibilidad de interrumpir un embarazo en el proceso de la gestación, ¿no? Y también en los principios de la gestación. ¿Por qué una masturbación con eyaculación no es un crimen? ¿No? Si ahí también los espermatozoides están librados al mundo y no tienen ninguna posibilidad de concebir. ¿Por qué la digamos, en ese mismo argumento, ¿no? ¿Por qué un óvulo fecundado de 11 semanas es un asesinato y no un aborto espontáneo? O los discursos de las pastillas anticonceptivas. O los discursos de las pastillas anticonceptivas. Uh-huh. Que son abortivas. Nosotros hicimos entrevista de chicas que abortaron. Uh-huh. Y no sé cómo vivo el tema. El César nos preguntó de qué tema queríamos seguir. Y unos eligieron fútbol, otros otra cosa. Ahí te pregunto, cuando hicieron las entrevistas, ¿cómo fue? Porque es una situación que nadie quiere atravesar, digamos. Es que una amiga de nosotros sabíamos, y entonces nos contó, como es una de nuestras mejores amigas. Sin contarme quién es ella, ¿cómo lo vivió ella el proceso de tener que abortar? ¿Cómo fue esa situación? Fea. Fea, desagradable. Y ¿dónde lo pudo hacer? ¿O dónde lo realizó? ¿En un hospital? ¿En una clínica? ¿Escondida? ¿Con pastillas? ¿Cómo fue? Escondida, porque es chica todavía y se puso a pensar muchas cosas. Y decidió que no era el momento. Sí. ¿Y eso está bien? ¿Les pareció mucho que era mal? ¿Por qué se piensa que eso está mal? ¿Por qué se piensa que cuando uno dice, bueno, este no es el momento para hacer tal cosa? Eso es lo que a mí me complica mucho, ¿no? Con la discusión con el tema del aborto, que primero esa lógica del asesinato, ¿no? ¿Qué sé yo? Los pibes nacen y se mueren con una violencia y facilidad que es espeluznante, ¿no? ¿Cuántos pibes desnutridos conocemos acá nomás? O con problemas también que tienen que ver con la salud, físicos, que no pueden insertarse, tienen una expectativa de vida que los lleva, por ejemplo, a suicidarse, ¿no? O a arriesgarse metiéndose con los narcos a morir, ¿no? Ponele. Y ahí no se juzga al entorno, a la familia o a toda la sociedad diciendo, ah, mirá lo que hizo, lo dejó morir, ¿no? Me parece que hay una dinámica ahí de decir, bueno, ¿por qué mi decisión sobre mi cuerpo? Y también no comparto la mirada del drama del aborto, porque muchas veces nosotras nos encontramos teniendo relaciones sexuales que no tenemos ganas de tener. Y es muy difícil decir que no. Entonces me parece que lo más importante, por eso en esto que decíamos, hablar de la sexualidad y recuperar el placer es una cuestión colectiva, porque en mi experiencia de vida de casi 37 años me ha pasado muchas veces, no cuando tenía 16, a lo largo de mi vida. A lo largo de la vida. ¿Y cuántas? Claro. Y cuando nosotros nos ponemos a hacer raconto, ¿no? Y cuando hablamos con en esta discusión de, bueno, los docentes estamos capacitados, no están capacitados para dar clases, cuando te pones a pensar, ¿cuántas veces yo me sentí en una situación que no tenía ganas y lo tuve que hacer igual por un pacto social, porque estoy casada, ponele? Bueno, esas presiones también hacen que vos te encuentres en que tu compañero no quiere usar preservativo y te estés embarazada sin querer, sin que vos quieras. No es por una casualidad. Sentirse también con la libertad, ¿no? De poder decir que no. Eso se conquista, las libertades se ganan, no son de por sí. Cuando hay igualdad de condiciones, hay libertad, pero nunca hay igualdad de condiciones. Una sociedad es desigual. Entonces, así. Las sociedades son desiguales. Entonces, esa desigualdad cuarta la libertad. Entonces, hay una falsa idea de la libertad. El pensamiento que a veces hay proyectos políticos que se basan en decir, sí, a una mano dura cuando hay un problema de seguridad y hay que encarcelar a los jóvenes que están cometiendo delitos, pero no se prevé, ¿no?, un control de natalidad que sea accesible, ¿no?, eficaz. eficaz a esas, porque son familias, ¿no?, que en su momento, bueno, no saben cómo, o no se cuidaron, o una conducta machista de que la mujer siempre tiene que estar al servicio. Las violaciones maritales existen. Exacto. Son permanentes. Y a lo mejor en situaciones muy de recursos muy bajos, hay muchos bebés que nacen y esos bebés que nacen después los papás no los pueden criar medianamente como los como es necesario que los críen, y hay chicos que, bueno, después terminan en un camino de violencia, de exclusión, y o sea, asignado por un doble discurso, tanto político, religioso, de falsa moral, que condena a muchos sectores sociales, sí. Y sobre todo en este contexto latinoamericano, ¿no? Lo último que quería decir en relación al tema del aborto es que además nadie está obligado a abortar. Las leyes que plantean la despenalización del aborto no dice que es compulsivo, ¿no? Que las mujeres cuando están embarazadas tienen, claro, que hacer. Lo que dicen es, si vos tomas la decisión de interrumpir tu embarazo, el Estado te tiene que garantizar las condiciones. Bueno, yo le planteo siempre a los chicos cuando dicen, es un asesinato, es destruir una vida. Digo, los derechos humanos los tiene la mujer. ¿De eso se olvidan? ¿Qué derecho tiene esa mujer a tener un hijo que no quiere? ¿Y qué vida va a tener ese chico de una madre que no lo quiere? Es peor que el asesinato que ellos plantean en ese término. Es un asesinato. Es una construcción abstracta, porque eso, ¿qué sentimientos existen? ¿Qué construcción de subjetividad existe? ¿Qué construcción de persona existe en...? Lo repito, y por más que suene feo, ¿no? En términos del desarrollo biológico también de un óvulo fecundado, hay un proceso de desarrollo que puede llegar felizmente, o sea, al término o no. Claro. Y tampoco hay tantas razones lógicas para que llegue al término o no. Porque muchas veces tu embarazo está buenísimo, buenísimo, y en el último trimestre tenés una complicación y puede pasar. Y en el parto, ¿cuántas mujeres mueren en los partos? ¿Por qué esa violencia no se pone de manifiesto? y sí se pone como lo otro como el gran problema, ¿no? Cuando, volvemos a repetir, tiene que ver con las decisiones personales, individuales, y que el Estado, en todo caso, tiene que garantizar que si vos decidís abortar, lo hagas en condiciones seguras. Por ahí, como todavía nos hace falta discutir e informarnos, yo creo que está buenísimo que lo podamos discutir, me parece que está bueno poder pensarlo en grupo, pensar y hacer pensar a nuestros oyentes. Por otra parte, tenemos algo de información. Yo quiero decir el número de una línea que es de más información menos riesgo. Línea aborto. Sí, línea aborto, que es 011-15-66-64-70-70. Lo voy a decir de vuelta bien lento como para ver si lo pueden copiar. 011-15-66-64-70-70. Un número donde uno lo que puede hacer es llamar. Sí, y en esto digo, muchas veces la mujer está sola, pero muchas veces no. Y los pibes, a mí me ha pasado en la escuela, pibes que vienen y te dicen, la verdad es que yo quiero que aborte, pero no sé dónde, mi familia no me va a ayudar, estoy solo, al hospital no puedo ir, soy menor de edad, o ella. En estos casos, lo que uno puede hacer es agarrar un teléfono, pegar el llamado, dejar un número de teléfono, hay que tener un celular al cual ellos te puedan devolver la llamada, y lo que van a hacer es... de alguna manera te da información para que vos puedas tomar la decisión de la mejor manera, ¿sí? Sabemos que muchas veces no es la situación más agradable, pero si estás en esa circunstancia, por lo menos poder decidir si vas a seguir o no adelante. En esto me parece que lo mejor es saber que, voy a volver con el nombre del programa, el momento de poder tomar la libertad, el momento de la hora libre, es el momento de hacerse cargo, de ser responsable. Y hacerse cargo significa poder decir, bueno, che, ¿qué beneficios y qué problemas me trae esta decisión? A veces estamos en situaciones en las que no queremos estar y estamos ahí y hay que tomar decisiones. Lo mejor es, en ese momento, no estar presionado, no darle bola a todo el mundo, sino poder tomar la decisión de la forma más libre, con la mejor cantidad de información a disponibilidad. Entonces, repito el número, 011-15-66-64-70-70. Amanda, muchísimas gracias por venir. Gracias, un placer. En serio. Muy rico. Porque nos ayudaste a pensar muchísimo. ¿La gente dónde te puede leer? ¿Dónde puede leer tus notas? Yo estoy escribiendo en Caras y Caretas y también en Radio Nacional, a la tarde, estoy en el informativo, desde el Congreso, cubriendo lo que pasa como periodista parlamentaria, y todos los domingos de 7 a 9 con Liliana Daunes en Sonidos Agitadóricos en la radio pública. AM870. Y si no, a leer Caras y Caretas. Sí, ahí estoy publicando también. Chicos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por venir. Nos quedan un montón de cosas para seguir discutiendo. No es mala voluntad, es que nos queda tiempo nada ya, ¿no? Pasó volando, che. Muchísimas gracias, en serio. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Chao. Gustos en la intimidad, cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz.